Yo que miraba las rosas en primavera brotar. Yo, en el barrio, ruina. Échame una mano, prima, con los ojos como platos por la puta cocaína. O de risa en la plaza fumando medicina. Con mi hermano de siempre, delincuente. La mente fría y la puta caliente. La mente fría y la puta caliente. La mente fría y la puta caliente. Dar cera, pulir cera, acera, cartera, más perras. Consigue lo que sueñas, hijo puta. Doy otra calada y quito el cable de la nuca. Ella me la chupa mientras yo cuento mis dólares. A los Gypsy Kids, primo, volaré. Esas putas nos adoran. Por fin son ellas las que nos pagan ahora. Si estás mal, pensando en la soga, búscate un coño que te saque de la droga. O busca más dólares y entierra los problemas. En la muñeca, el reloj, en el cuello, la cadena. Primero fue por la necesidad, ahora ya no sé por qué más. Se nos fue pa cadena de oro, echando los dados en cada domingo. 2J, 3 puntos rojos, él gana el dinero y yo se lo recojo. Si quieres peces, mojate el culo, ve al corralón y pilla 100 duros. Ver, oír y callar, si no lo ves, no te creas nada, hijo. Y si lo ves, créete solo la mitad. Vámonos pa'l campo que te enseña a disparar. Pasar las noches en el bar, los días en la mar, así hasta el final. 10 puñados de arena y solo uno de cal. Suenan las monedas, vienen a comprar. Main, que es el puñal, morena. Main, que es el puñal. No me vayas a matar, morena. No me vayas a matar.